Buenas noches, estimados oyentes, nuevamente en este encuentro de negocios y el mercadeo y todo lo que es tecnología de punta. Hoy vamos a hablar específicamente de tecnología relojera. Me encuentro con dos representantes internacionales de la marca IWC, una marca internacional de alta relojería suiza. Me encuentro con Michel Cheval, Regional Brand Manager y director de la marca, y Andrea Schmolzer. Schmolzer. Ok. Andrea va a corregirme completamente. Ella va a ser la traductora nuestra el día de hoy, que es la encargada de comunicaciones y mercadeo de la marca. En la reciente feria de Basilea, yo logré notar de que la tendencia dentro de la industria relojera suiza estaba yendo a líneas mucho más conservadoras, quizás una visión de lo clásico. ¿Qué me puede decir referente a esto la marca de ustedes? Je suis d'accord avec avec ce qu'il nous dit. Está de acuerdo con lo que estás diciendo. El mercado es más conservativo. Concernant IWC et vu la situation actuelle, la situation actuelle, on a voulu garder un profil très simple. Mantener un perfil sobrio. Et c'est pour cette raison que. Y por esa razón tampoco hemos hecho un lanzamiento en plan de locura en Ginebra como lo solíamos hacer en los años anteriores. Et ça tombait très très bien puisque en este sentido para nosotros el lanzamiento de la Quatimer este año ha sido perfecto porque ha sido un lanzamiento de un reloj muy innovado a nivel tecnológico y al mismo tiempo es una línea muy deportiva. ¿Cuáles serían las características fundamentales que tiene esta línea en cuanto a su performance, en cuanto a las características de modelo? ¿Qué es lo que tiene específicamente? Alors les nouvelles Aquatimer ya en la línea los nuevos Aquatimers ya hemos ampliado la caja, que ya son 44 milímetros, así que una forma mucho más actual, un tamaño mucho más actual. Et c'est une quasi professionnelle. Y se ha trabajado mucho sobre el de hacerlo como de plongée professionnelle. Para que sea un reloj de buceo profesional. On peut voir ça avec no solo con la amplitud de la caja se ve mucho mucho mejor la esfera, pero también hemos trabajado mucho el luminor de los números de los índices para que se vea mejor debajo del agua. Mais l'innovation, je dirais principale, c'est le lancement de la Deep 2. Lo que se ha hecho es que se ha hecho un modelo especial que se llama Deep 2, basado de un modelo antiguo que teníamos en la colección que se llamaba Deep 1. Y en lo particular de este modelo, el Deep 2, es que tiene un depth gauge, que es que realmente se puede medir muy bien la profundidad, es un profundímetro que indica cuando se baja el agua y luego cuando subes, con indicación máxima y mínima. Michel, ¿qué aporta en la caja de acero el revestimiento de caucho vulcanizado? Es un material muy innovador. Innovador y también va con, como es la edición de Galápagos, queríamos hacer un link hacia los Galápagos, por eso lo hemos cubierto con plástico vulcanizado. Sí, exactamente. Muy bien. Probablemente esta pregunta, explícale, puede ser un poco fuerte. La razón para presentar una línea de relojes en el marco ecológico responde a una búsqueda de nuevos mercados o a una necesidad real de la línea. Okay, no, c'est vraiment une raison para nosotros realmente no ha sido algo nuevo empezar todo lo que es ecológico. Hemos empezado ya desde hace muchos años con Jacques Cousteau mismo siendo una empresa verde. Somos la única empresa relojera que producimos CO2. CO2 free, okay. No sé cómo se traduce. CO2 free. Sí, exactamente. Okay. Et on fait cela grâce à... Mismo dentro de la empresa tenemos hemos implementado ayudas también a los empleados. Por ejemplo, si ellos cogen el tren, en vez de coger todos los días del coche, le da un voucher. Si empiezan a en vez de tener el techo normal, si lo construyen con placas solares, ¿cómo se dice? ¿Sí? Se han hecho como pequeñas ayudas a esta gente que a la quiere, comunidad. Sí, a los empleados, a los empleados dentro de la okay. Donc c'est pas uniquement une raison marketing, c'est vraiment... No es realmente, no es marketing, es que siempre han tenido una visión ecológica de su marca. Okay. La pregunta que viene es una pregunta compuesta. En IWC, ¿qué es diseño? What is technologies? Innovation and satisfaction. Comme nous sommes une marque qui para IWC siempre ha sido muy importante la innovación, la tecnología y el diseño, obviamente. Y dentro de eso, lo implicamos cuando, no sé, cuando se lanza en el principio de cuando ya se empieza a trabajar sobre los modelos, ya se implica todo esto desde el principio. Así que influye. O sea, está metido dentro de la psicología del mercado de lo que es IWC. Ok, perfecto. ¿Hasta qué punto marcar tendencia es necesario para impulsar una marca? C'est très important. Es muy importante eso para ser líder y también para formar parte de estar entre los jugadores de los más importantes de todo el mundo. Y por ejemplo, chez IWC, siempre hemos sido innovadores y queríamos estar como uno de los primeros que saca nuevas cosas, como ha sido cuando empezamos a trabajar con la cerámica, que eso ha sido algo que ha marcado tendencia en el mundo relojero. Dentro de América Latina, ¿cuáles son los modelos que para el mercado de IWC mundial son los más importantes y cuál cree que sean para Venezuela? Alors, en général, dans l'Amérique latine, para nosotros en Latinoamérica hay dentro de los 6 familias que tenemos hay realmente 3 que son los más importantes, que es el Pilot, el Portugués y los Aquatimers. Eso es una tendencia general de Latinoamérica, donde podemos decir que es realmente son los best sellers de la marca. En Venezuela, c'est la même tendance, mais en plus, particularmente para Venezuela también los bestsellers obviamente son las 3 familias que hemos dicho, que es el Pilot, el Portugués y el Aquatime, pero sobre todo aquí en este país hemos notado que el cliente sabe mucho de relojería y hay una gran demanda de complicaciones, como si podría ser un calendario perpetuo, un turbillón, grandes complicaciones. ¿Cómo ve el mercado de artículos de lujo por internet? C'est un business qui est en pleine augmentation. El mundo del lujo a través de internet está empezando a crecer mucho, pero hay que tener mucho cuidado con las regulaciones y restricciones que hay a través de internet. Donc ça va se développer, mais je crois que va a ser algo que sí que se va a ampliar mucho y se va a empezar a crecer mucho, pero nunca va a sustituir la relación entre el cliente y el joyero, por ejemplo, o el punto de venta. El punto de venta, exactamente, porque además eso es un happening, ¿no? Puede ser algo como muy especial si tú vas a una boutique de tal marca. Finalmente, para no complicar más la entrevista, ¿cuáles son las características de la marca IWC que él considera más destacables para que nuestra audiencia se enganche? Alors, IWC, IWC para decirlo en 3 palabras, es una marca masculina, tecnológica y innovador. No me puedo ir sin un poco hacer una referencia para que la analice. Desde el modelo Da Vinci con su calendario perpetuo, ¿cuál ha sido, según su opinión, la innovación que más ha trascendido desde aquel momento hacia acá? La innovación la más importante en el Da Vinci. Entonces, para en la línea del Da Vinci, el más innovador ha sido el Da Vinci calendario perpetuo Digital Date, que indique con sus cinco discos, esferas que están dentro del mecanismo, indica la fecha, el mes, el año, y cada disco se mueve independientemente. Eso es realmente la gran complicación dentro de ese reloj. Ok, pero ese es el Da Vinci. Sí. A su juicio, o sea, según lo que él piensa, posteriormente al Da Vinci, ¿cuál ha sido el modelo que puede ser más elevado en características para el mercado mundial? ¿Cuál ha sido el más destacado? Hasta ahora, para nosotros, el modelo más complicado que tenemos dentro de nuestra colección es la Gran Complicación, que está compuesta de 659 piezas, si no me equivoco. Pero para los próximos 2 años ya verán ustedes que habrá también unas complicaciones muy importantes que vamos a lanzar. Ok, señores, esperemos dentro de 2 años para poderlos entrevistar, pero no me puedo ir con esta entrevista sin hacer una última referencia. IBC ya gustó y el medio ambiente fue una primera etapa. Ahora está en una alianza con la asociación Darwin, ¿correcto? Siempre la marca ha estado relacionada con todo lo que viene siendo con todo un mundo verde. ¿Cómo siente él que en América Latina ese mundo verde, ese concepto es percibido? Depuis qu'on a instauré ce partenariat avec la Fundación Charles Darwin, donc... Hemos tenido una percepción muy muy buena de lo que estamos haciendo, lanzando con el Aquatime, sobre todo con el Galápagos, y que hemos notado que la gente aquí está muy involucrada en todo lo que es el medio, en el medio ambiente, y realmente también aprecian todo lo que nosotros aportamos al medio ambiente a través, por ejemplo, en ese sentido con la Fundación Charles Darwin, que damos $500,000 al año para ayudar a esta fundación, y ellos luego, Charles Darwin lo mete en los proyectos que ellos crean que es lo más importante para ellos, donde hay que mantener lo de la flora y la fauna. Amigos, estoy simplemente viendo un reloj maravilloso que es de esfera en oro, oro rosa. Es maravilloso y no me puedo despedir de Michel sin que él me diga todas las características de esta maravilla que tengo en la mano. Alors, c'est une montre de 44 mm. Es el modelo Aquatimer cronógrafo en oro rosa que tiene un diámetro de 44 mm, fondo transparente, y lleva el crono de manufactura de IBC, que es movimiento propio. Es decir, que hice una excelente elección. Sí, sí, sí, es una excelente elección. Oui. Okay. Ok, amigos, simplemente me despido de ustedes. Michelle, gracias por estar en este espacio. Mil gracias, Andrea, por toda la intención que hiciste para poder traducir esta entrevista. Simplemente les he dicho que la base de la comunicación es el conocimiento. Nos encontramos con dos representantes de la industria de la ojera suiza en Venezuela que tuvieron la amabilidad de estar en nuestro espacio. A ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Hasta un nuevo momento en donde la tecnología se hace presente, la tecnología retrojera vuelve a ser un hito. Julio César Cubilla reportó para ustedes desde Venezuela.